Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El pato Lucas y Porky en El heroico pato vaquero. El Vengador Enmascarado. El Bufón de la Fiesta. ¡Zocalata! $10,000 de recompensa. ¡Inmundo canasta, eh! Se busca vivo o muerto por robo de bancos, de trenes, de carriolas, de mordazas, de dulces, de ganado, de cerdos, de caballos. Hasta la voz me robó. Esto parece ser un trabajo para... ¡El Vengador Enmascarado! ¿En serio? Además, no es por el principio, sino por el dinero. ¡El Vengador Enmascarado! ¡El corrector de males y hacedor de acciones heroicas! ¡Cabalga de nuevo! ¡Mahu o Galata! Escondite de canasta. Por aquí, guarida del ladrón. Aquí está. ¡Siga la flecha! ¿Ya te tengo, canasta? Ninguna de tus tretas te servirá para escapar. Inmundo canasta, el bandido sonriente. Ganado usado, venta. Especiales del día. Aproveche. Tú aguarda aquí y vigila la entrada, mientras yo llevo a este tipo de paseo. ¡Levanta las manos, canasta! ¡Soy el Vengador Enmascarado! ¡El baile se acabó! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Este es un cara a cara, bravucón! ¡Es el último! ¡Es el final de tus ruedos! ¡Es el final del camino para ti, amigo! ¿Bravucón? ¿Qué pasa? ¿No me oíste? Dije que soy el Vengador Enmascarado. Voltea, ¿ves mi máscara? Es una bonita máscara. Tiene estilo. ¿No lo crees? ¡Soy el Frisco Kid! ¡Venga conmigo por las buenas, señor, o le daré unos azotes! Bueno, no tiene que venir conmigo por las buenas. Puede dar un poco de pelea si quiere. Bueno, adiós, señor. ¡Anda, ya desátame! ¡Soy Super Pato! ¡Y usted va a acompañarme! Dije que soy Super Pato. ¿El Capitán Fideo? ¿El Abejorro Verde? ¿La Marca del Cero? ¿Dulce o Trato? Oye, ¿por qué no juegas tu sota roja en la Reina Negra? ¿Tú juegas cartas? Vaya, ¿qué si juego cartas? ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Qué si juego cartas? ¡Qué gracioso! ¡Qué bobo! ¡Corta el mazo! ¡Buen corte! Bien, continuemos. Este es para ti. Y esto es para mí. Tengo flor imperial, corrida y póker con cuatro haces arriba. ¿Qué tienes tú, extraño? Tengo un tres de tréboles. ¿Tú ganas? El libro de bromas de los enterradores, Burke y Hearn. ¿Hacemos fuercitas? ¿Te burlas de mí, eh? ¡Tú! ¡Tú! Es muy rudo, ¿no? Muy bien, amigo. Traté de ser pacífico, pero... ¡Oh, no! ¡Eso no te gustó! ¡Así que...! ¡Oye! de Vengador. ¿Por qué no lo arrestas y ya? Tal vez sea buena idea, bufoncito. Muy bien, Canasta, ponte de pie. ¡Quedas arrestado! Voy a ponerte las esposas. Voy a donar la recompensa de $10,000 para una buena causa. Concretamente, para mí. Primero voy a comprar ropa elegante. Y luego... compraré un reloj de bolsillo con diamantes. ¡Me fascinan los relojes de bolsillo con diamantes! Un viaje a las Bermudas y... ¡Todo el mundo necesita hacer un viaje a las Bermudas! ¡De vez en cuando! ¡Bien, Canasta! ¡Ya estuvo! ¡Voy a darte una buena paliza! ¡Al estilo fronterizo! ¡Bien hecho, Vengador! ¡Anda, llévalo de paseo! ¡Va a matarlo! ¡Vamos! ¡Sube la guardia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué eres? ¿Gallina? ¿Eh? ¡Oh! ¡Va a matarlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te dije que iba a llevarlo de paseo! Y arreglé su carrito. Las ruedas estaban rotas, el eje estaba doblado y necesitaba pintura. Ahora me voy a casa con mi mamita. Eso es todo, amigos.